ya no soy, estoy roto, no he dejado de existir. Estoy solo, no me encuentro, no sé qué hago por aquí. No sé qué hago por aquí. A veces duermo despierto para mantenerme corriendo. Otras veces sigo corriendo para mantenerme durmiendo. Quisiera un día no poder pensar, para así quizás, y solo quizás, quizás, poder disfrutar. Soy un payaso, no tengo remedio, voy por la calle del cementerio. Que ya soy un payaso, que no tengo remedio, ya voy por la calle del cementerio. Estoy roto, ya no existo, ya no soy, ya no sé.